Siempre pienso que si me tuviesen que presentar en un programa de televisión, sería fácil. Se llama Ariel, le dicen Olivetti, tiene 24 años, pelo castaño, mide 1,73, pesa 67 kilos, es de Independiente y vive en Caballito. Ah, me olvidaba. Estudio periodismo. Y por ahora soy nada más que un pasante. En un diario de Buenos Aires. El pasante. Ando de paso. Investigando mundos. Hola, Leo, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, acá andamos mucho laburo hoy. Bueno. ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Por acá hace un montón que no aparecía. ¿No sabés qué se cuenta? No, ¿qué pasó? ¿En serio? ¿No estás enterada? No, ¿qué pasó? A mí ya me lo dijeron varias personas, vos todavía no te enteraste, ¿verdad? No, hace un montón que no venía. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Tiene un atraso. ¿Un atraso? ¿Qué? ¿Quién? No. ¿En serio? No puede ser. Sí. No puede ser, ¿en serio? ¿Quién te lo dijo? ¿Gabriela? Sí, ¿Gabriela? Sí, Flor, ¿qué pasa? Sí, ¿sabes qué? Necesito tu mail, el de el taekwondo. Sí, la estaba cerrando esa nota, todavía me quedan dos líneas, ya lo termino. Por favor. En 5 minutos te lo mando, ¿vos todo bien? Sí. Hacía mucho que no aparecía. Sí, todo bien. Bueno, dale. Estoy en mi oficina. Dale, ahora en 5 minutos te lo paso. Hola, Ari, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá andamos. ¿Vos también vas a tener novedades o...? ¿Qué? No sé, Leo me acaba de decir, no entiendo nada. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No sé, que... A vos no te dijeron nada, él me lo dijo como que era confirmado. Leo, no hablo mucho con Leo. No, ¿qué pasó? Me dijo que Flor tiene una atraso, ¿sabes? ¿Quién? Flor. ¿Florencia? Así me dijo Leo, como que estaba confirmadísimo. ¿Un atraso tiene? Yo pensé que lo sabía todo el mundo. ¿Pero qué? ¿Pero...? ¿Cómo se enteró Leo? ¿Qué te dijo? No sé, me dijo eso, que todo el mundo sabía, que estaban todos enterados. Yo pensé que ibas a saber y que me ibas a contar un poco porque me dejó totalmente a no nada. No sabía nada, un atraso, Florencia. Sí, no sé qué onda. Pero ella, ¿con quién? ¿Vos sabés si anda con alguien o con...? No, ¿qué voy a saber? Si apenas la conozco de verla acá. ¿Con el novio? ¿Ya había cortado con el novio? Sí, eso se comentaba, ¿no? Era mina, no puedo creer lo que está contando. ¿Estás segura? O sea, ¿te lo dijo Leo seguro? Me lo dijo como que estaba algo confirmadísimo. Sabés cómo son los rumores, pero... como que estaba súper confirmado, que ya varios se lo habían dicho, no sé. No te lo puedo creer. Estaba medio choqueado. Para no decirte que estaba un poco hecho bolsa, ¿no? Una hojita de otoño que cae de un árbol, ¿viste? De un lado para el otro. Cuando toca el asfalto, ¡pum! La pisa una Scania a 120 por Avenida Huergo. Así. Contra el asfalto. Obviamente cuando me enteré que Flor... Mi Flor, vos escuchaste. Está con un atraso. Que claramente no es mío. ¿Ah? Yo de pedo le robé 2 besos. Me tumbó. Así que, no sé, tenía que hablar con ella. Tenía que verla, saber algo, averiguar algo. Tenía que ir a buscarla. Ella estaba dando clases en Ciudad Universitaria. Y tal vez sea medio boludo, tal vez sea un poco estúpido de mí, pero... no sé, por ahí hasta te da vergüenza. Pero no puedo reaccionar de otra forma. Yo cuando sé de algo, un poquito de un tema, tengo que ir un poco más a fondo, investigar, saber algo más. No sé, funciona así. Así que bueno, apenas llegué a Ciudad Universitaria y como ya he llegado un poco temprano, detrás del pabellón 3, el último, me metí a caminar, ¿viste? Caminar, quería patear, quería sacar un poco de la cabeza todo lo que estaba pasando. Imagínate que se me cruzaba la cara de Saldívar teniendo un pibe con Florencia. Era jodido. Bueno, en ese limbo me encontré con una comunidad orgánica. Bueno, después me iba a enterar que era una comunidad orgánica. Yo lo que vi fue un rancho con un par de papas, verdura, algo que quería hacer un baño. que se llamaba Velatropa. Y apenas pude, vi a alguien y empecé a hablar. Ayudando en el proyecto son como 40, 50. Pero viviendo acá somos 15, 20 y durmiendo todas las noches habrá de 6 a 10, porque un montón estudian, tienen otras actividades y es como muy fluctuantes. O sea, hay gente que es de otro lado y se va de viaje y vuelve y está. Yo viviendo estoy como hace 3 semanas. Pero antes venían. Todos los días tenés un cartelito con todas las actividades y a la mañana cuando te despertás, pum, pones lo que querés hacer ese día. Cuando estaba por semana y como que todos los martes no tenés la misma gana de hacer lo mismo. Entonces como te despertás a la mañana y pensás qué quiero hacer y te anotás ahí. Y como, bueno, te toca regar y antes era regar esto y ahora es regar esto, esto y otra recuerda está allá y allá. Entonces como que con esto es mucho más simple porque vos venís, abrís la canilla y venís a las 2 horas y la cerrás. Y cocinar al mediodía, a la noche, el desayuno, que es como que tenés que, como que desayunamos más o menos a las 9 y tenés que despertar tipo 7 para antes del desayuno, pero usamos mucho. Y regar en la huerta, buscar leña, reciclar en las verdulerías. Como que vamos a la salida de las verdulerías cuando cierran y como que estamos en Núñez y una manzana con un puntito marrón la tiran, entonces es como. Para tener una idea de Velatropa, esta comunidad, vieron una especie de mapa, una fotocopia de algo que dibujaron, y bueno, con muchos números, ¿no? Como un 20 asteriscos señalando lo que decía el mapa. Pero para tener una idea, digamos, ahí es como un pequeño pueblo, ¿no? Tiene un mirador de piedra, está otro, un puente de piedra, hay una panadería, está la chacra Jujuy, chacra del Pucará, túneles de cultivo, hay un aula, un bosque de acacias, una huerta orgánica que se llama Los 40 Camiones, bosque de frutales, la huerta de Xinjiang, un refugio, un taller, la pista del bici volador, una cancha, nunca puede faltar una cancha, un lombricario, bueno, miradores, bosques, la zona de acampe y los baños. Que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos. Estamos armando un calefón solar y con unas botellas, con un sistema como de serpentina. Y nada, por ahí ponerle, ¿no ves? Acá tiene agua fría, agua caliente y se mezcla. Se lo puede poner una canillita. Y el calefón solar está por afuera. Hay un baño seco. Ya tienen. La idea es que también este sea baño seco también. El mambo del baño seco es que si vos mezclas el tris de acá, lo juntás todo y lo pones en agua y lo tirás al río, contamina un montón. Pero si vos no lo mezclas, por separados no son contaminantes, sirven. Claro, porque vos lo separás y lo usás. O sea, el tris lo puedes tirar a tierra y no pasa nada, hasta fertiliza, igual es como muy fuerte. Lo tenés que usar diluido porque si no es como que te quema la planta, el azufre se fertiliza. Y como que con la caca se suma al compost y bueno, y con eso hay algunos que todo el tiempo se le va poniendo y hay algunos que se dejan reposar un par de meses y eso es, no sé, como el mejor fertilizante para la tierra. Entonces acá la idea es como que hay un embudito por donde va el pis, que tiene una manguera que va a la tierra, que bueno, cuando haces pis tiras un poquito de agua y hay un tacho atrás, más atrás, que ahí haces la caca y tirás ceniza. Vos tirás ceniza y después no queda olor, nada. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está, en estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de... Así que eso fue lo que me contó Ignacio. Vamos a llamarlo Ignacio 1, porque parecía haber muchos Ignacios. Eran dos en la comunidad y más adelante me encontré con otro. Otra de las particularidades del lugar, ¿no? Pasan abiertos, sí, hace aproximadamente 3 años se me acercó un personaje, yo curso acá en Pabellón 3, y bueno, empezó a charlar un poco que si conocía este lugar, más allá de todas esas hojas que se ven, le dije que nunca había ido. Bueno, vení. Y fuimos y me empezó a ver el calendario maya, yo había empezado a estudiar hace poco el calendario maya, entonces nos acabamos charlando de eso. Y bueno, a poco me cuenta que en realidad él había vuelto de viaje hace una semana de Córdoba, que se fue a vivir ahí. Y que estaba de vuelta porque, bueno, ya él había estado en comunidades acá en 2 oportunidades antes, hacía 15 años, la primera, 94 creo que fue, y la segunda en 2000. Que siempre fue, bueno, terminó mal la historia, digamos. Que bueno, extrañaba mucho el lugar y había vuelto. Ah, tú. Nos quedamos charlando y a partir de ahí nos empezamos a encontrar en este lugar. Él empezó a parar acá. Armamos una casita mínima. Y bueno, vinieron amigos y amigas y gente de la facu y empezamos a hacer un grupo de 6 o 7 que nos juntábamos básicamente a hablar del calendario maya. Así nació, digamos. Y poco a poco también después de eso, una vez que ya había una casita india mínima habitable, empezamos con el tema de las huertas, que Leo, este hombre que les hablo, es biólogo, entonces bueno, la tiene bastante clara con el tema. Y aprendí mucho y me enamoré de eso, digamos. Si bien el calendario maya fue es muy interesante, a mí en particular lo que me atrapó de este lugar es el verde, ¿no? Volver a ver que una semilla crece y se transforma en alimento y te lo comes. ¡Pah! Así de básico. Hablar con el segundo Ignacio, llamémosle Ignacio II, me abrió un poco el espectro. El primer Ignacio, es como que, aunque suene un poco mal, era más hippie. Es decir, tomaba a la comunidad, a la tropa, como un espacio donde vivir tranquilo. Si un día se levantaba y tenía ganas de trabajar en, no sé, la huerta, trabajaba en la huerta. Si otro día por ahí se levantaba y tenía ganas de trabajar en el taller, trabajaba en el taller. Si un día no quería trabajar, no trabajaba. O sea, un espacio donde vivir, digamos, con el tiempo más en stand-by, ¿no? Que tomarlo más como una forma de organización social, donde las tareas se redistribuyen, donde hay que hacer trabajo manual, también intelectual, pero también manual. Y eso es un poco lo que comenzó a describir el segundo Ignacio, Nacho II. Y es importante, es como que comenzó a tomar otro significado de la tropa. O sea, una comunidad con mucha ideología detrás. No puedo más, no puedo soledad, entre humo y soledad, no, nada más que respirar, nunca más, nunca más, en la ciudad. Jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. Hola. Hola, sí, Ariel, habla Natalie, ¿cómo va? Ah, ¿cómo andas, Nata? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que te llamo por una cosa bastante importante que no podía esperar a verte. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? La verdad, es algo importante para mí, pero también para vos. ¿Para así mí? Que. ¿Por qué? Espero que me escuches, sí. Para resumirte un poco, la verdad que es una mezcla de sensaciones lo que me está pasando, porque tengo un atraso. ¿Qué? Sí, de la única vez que estuvimos juntos. Espera, ¿qué? ¿Tenés un atraso? ¿De cuántos días? Una semana y media, más o menos. ¿Cuándo fue que estuvimos juntos? ¿Qué? ¿Cuándo fue que estuvimos juntos? ¿Y cuándo fue? ¿La semana pasada? Lo del recital, de... pero de si, Miguel, sí. Pero si nos cuidamos, yo... ¿Nos cuidamos? Sí, ¿o no? Yo me pregunto lo mismo, pero acá, viste, no, nunca se sabe. No sé, esperemos y me hago el test. Esperemos un rato más y me hago el test, si no. Bueno, está bien. Bueno, no sé, ¿cómo te sentís vos? ¿Qué? ¿Cómo te sentís con esto? ¿Cómo me siento? Me siento sorprendido, ¿no? Igual tranquilo, tampoco nos vamos a... o sea, no está llorando ningún bebé todavía. No, no. ¿No? Lógico. Un atraso, le pasa a mucha gente, no te preocupes. No, no estés mal. ¿Vos estás mal? ¿Estás bajoneada? No, lógico. Bueno, no, era, te llamaba más que nada para eso. La verdad que por eso no podía esperar a verte, así que bueno, te quería contar esta novedad. Ok. Bueno, dale, cuando mirás, y si te enterás de algo más, me llamás, ¿eh? Dale. Nos vemos después en el laburo. Dale, dale, dale, nos vemos. Un beso. Chao, un beso. Chao. Un atraso. De Natalie. ¿Qué pensar sin sentirme un hijo de puta? Yo voy a tener un hijo con Natalie y me corto las bolas arriba de la mesa. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para volver el tiempo atrás? Fue una calentura, fue una... ¿Para qué mierda fui un recital de Miguel Mateo con Natalie? La puta madre. Pero yo me cuidé. Estoy seguro, por ahí, no sé, los primeros 4 o 3 minutos, sin forro, pero yo después me cuidé, estoy seguro. Igual es un atraso, ¿no? Que no... Que no cunda el pánico, Arielito, que no cunda el pánico. Cerra Lupite. Qué ganas me dan de vivir en un lugar así cuando me entero de las cosas. Me pasa que siento que acá es donde realmente corre el ritmo de la vida, el verdadero ritmo de la vida. Uno está como con el pulso a 1000. Acá uno se siente distinto. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.